Arañas de Marte. Acabo, ahí abajo me he encontrado con uno que se pareció un montón a Anthony Kiedis, el de los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué me dices? ¿Por qué no te lo has subido para que le hiciéramos una entrevista? Está a punto, además, ahora que ha sacado el libro ese, ¿no? Donde cuenta todas las miserias de su vida y... ¿Qué miserias? ¿Y qué miserias? Y del trabajo de los músicos. Miseria de discos que están haciendo. Y ahora que hablamos de trabajo... Trabajo. ¿Tú has dicho trabajo? Sí. ¿Tú quieres más del elogio a la pereza de Paul Lafargue o más de ganarás el pan con el sudor de tu frente bíblico? A mí lo de ganar el plan... A mí lo del sudor se me parece una cochinada. Yo soy más de la pereza, pero llevado dignamente, con alegría. Pues de eso os vamos a hablar un poquito. Militante. Eso vamos a escuchar. Vamos a escuchar música relacionada con el tema del trabajo en sus diferentes facetas, en sus diferentes vertientes, recogiendo el guante que nos hicieron algunos amigos y compañeros de diversas luchas y compañeras incluso. Y bueno, pues eso, nos dijeron que ya que habíamos hecho uno sobre ecología y música, que a ver si nos atrevíamos a hacer otro sobre canciones relacionadas con el trabajo, empleo y aledaños y música. Y bueno, que si nos atrevemos, por favor. Incluso ración doble, a lo mejor nos atrevemos. Triple, ya veremos. Stand up, all victims of oppression, for the tyrants fear your might. Don't cling so hard to your possessions, for you have nothing. Have no rights. Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended, unless enjoyed by one and Bueno, hemos empezado por todo lo alto, como se merecía el tema del trabajo. La primera en la frente, ¿no? Las viejas luchas obreras. Así es. Que todavía muchas de ellas siguen vigentes, aunque ya podríamos hacer una reflexión sobre si empeñarnos en hablar, por ejemplo, de pleno empleo en el siglo XXI tiene algún sentido, o tendríamos que empezar a hablar, o nuestras luchas tendrían que ser más, por ejemplo, repartir el trabajo, reconceptualizarlo, etcétera, ¿no? Quiero decir... Pero está muy bien empezar porque ahí está toda la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así es. Y este es un tema que tiene autores, aunque no lo parezca. Son franceses, la original es en francés y se basa en un poema de Eugène Potier. Y la música es del obrero, de un obrero al que se le encargó, un sindicalista al que se le encargó musicalizarla, y lo hizo una noche mientras hacía su turno, que se llamaba Pierre de Jeté. Uh-huh. Y atención, que aquí hubo uno de los primeros movidas de autorías y de juicios sobre una canción, precisamente con la Internacional. Pierre y su hermano Adolphe estuvieron de pleitos hasta los años 20. La canción se compuso en el 88 para dirimir quién era el autor de la canción. Trees, Pues ya que hemos empezado con la internacional, igual podríamos seguir con canciones, ¿no? En esa línea, canciones, sí, digamos, comprometidas, canciones que, sí, se han usado dentro de las luchas obreras. Sí. Vamos a ir picando un poco de un lado a otro, porque hemos hecho un estudio sobre el tema. Sí, hemos hecho una clasificación. Bueno, y hemos hecho una clasificación seriosísima. Hemos descubierto que canciones comprometidas, canciones militantes, en las que se reclaman los derechos de la clase trabajadora y se le proclama su dignidad y legitimidad. Yo echo de menos canciones para la nueva época del trabajo. Eso es un reto, ¿eh? Hasta también va a haber. No tantas, ¿sabes? No, ya te digo, con toda esta nueva idea de lo que nos espera, de la robotización, el hecho de si eso nos va a servir para hacer otro tipo de trabajos. También vamos a tener alguna canción de ese tipo, porque vamos a tener por ahí alguna versión de Aviador Odoro. Pero eso va en una línea, yo creo, completamente diferente. Bueno, sí, da un poco de miedo. Vamos sí, a empezar con poco, algo sí, que nos estamos enrollando, y aquí se trata de escuchar buenas canciones también. Pues, si te parece, nos vamos a Argentina. Me parece muy bien. A una de las grandes canciones del no menos grande Atahualpa Yupanqui. Que se llamaba en realidad Héctor Robero Chavero. Es correcto. Afiliado al Partido Comunista y víctima de represión por parte del gobierno de Perón. Y a que tú no sabes que esta canción y muchas de las de su repertorio no la compuso él, sino su mujer. No, la verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho Atahualpa Yupanqui, aunque reconozco que no controlo mucho de sus procederes en cuanto a la composición y demás. Pues que sepas que su mujer, Antonieta Paul Pepin Fitzpatrick, que era canadiense y era conocida por un nombre bastante más corto, Nenette, compuso muchísimas de las canciones que cantaba Atahualpa, entre ellas esta canción, El Arriero Va. No vamos a poner la versión de Atahualpa, de todas formas, ¿no? Vamos a irnos a un disco de Divididos, el grupo Divididos, un disco cuyo título es bien bonito, La Era de la Boludez, muy aplicable, que es del año 1993, y esa es la versión que os queremos poner. Misma senda. las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Vamos a ir también de entre las muchas que se pueden encontrar en euskera y por nuestros lares. Podríamos ir con una canción, bueno, que en realidad yo creo que muchos la conocen, incluso la conocíamos por Oskorri, que es Forjar y Encanta, que la sacaron en 1979. Eso es. Pero en realidad es una versión de una canción previamente compuesta por Imanol. Bueno, en realidad es una canción popular. Bueno, es popular, sí. Sí. Pero bueno, digamos, pero había que sido primeramente grabada por Imanol en sus años del exilio. Cuando estaba en Francia allí. Sí. Y grabó allí dos discos. ¿A qué no sabes con qué banda? Sí, sí. Con una de las míticas bandas del folk, con los Wendal, ni más ni menos. Desde Bretaña, efectivamente. Uh-huh. De su disco Riaques du Barkatuko, destacamos este Forjar y Encanta, que en esa primera versión era Eibarko Forjar y Encanta. Y, por cierto, un disco con una portada de Agustín Ibarrola. Bueno, ya creo que ya sabéis que esta canción, entre otras cosas, lo que viene a decir es que los trabajadores, como no nos den la razón, vamos a quemar primero la fábrica y, como siga, la casa de los patrones. Forjaría glana utzirik, gatoz guztiok kalera, labeako soitzaldu eta protesta bat egitera. Mailu burdinak bota ditugu, antxe bertan bazterrera. Ez duguna berriro ere toki hartara lanera. Dinbilidan bagau eta goiza, zuetak eien artean. Sosegu eta deskantzu gabe, geure buruen kaltean. Horrexegatik lana utzirik, gatoz guztiok batean. Gora bai gora beti gora Forjariak, langile trebezintzo da mailukaria. Lurpera bai lurpera beti nagusia, ez digute egingo nahi duten guztia. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar legezongi. Zu emango diogu bere fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari. Barrun jatea gaiti horren bezeneke pena erdi utzelik aurkitzen dute forjariaren barrena gure kontura egiten dute nagusiek nahi dutena geure lepotik izenten dute eien patrikara dena. Oso goizetik lanean hasi zuetak eien artean dinbilira bageldiztu gabe guztiz ilundu artean arropa denak buskatzen eta osasunaren kaltean ez badigute guri jornalik handitzen berriro guetara lanera biuzten arrazoia gehiago badugu eskatzen ez digute inolazo jekikaratzen ez badigu ematen arrazoia guri ez badigu ematen behar legezori zuen bago diogu bere fabrikari eta nagusiaren etxe guztiari. Antes de que nos olvide, vamos a poner a Rush. Rush, uno de nuestros grupos favoritos, que nos sirve para la ecología, nos sirve para el trabajo y nos sirve para absolutamente todo. Pero bueno, la verdad es que esta canción lo merece. Parece mentira que tan poca gente, porque solo son tres, dé para tanto. Pero es verdad que es que tienen y hagan tanto ruido para cada cosa. Que hagan tanto y ruido juntos. Hacían, porque parece ser que ya no. No se han separado, pero no. El bueno del batería Neil Peart parece que ya no le da para más. Está la cosa chunga. Vamos a ir a su primer disco. Unos. Su primer disco, 1974. Un disco que se titula Rush, como su nombre. Es un disco de título homónimo. Que me encanta a mí decir y eso. Y vamos a ver con su canción Working Man, que ya su propio nombre nos indica de qué va el tema. Y es interesante porque dice: me levanto a las 7 y me voy a trabajar a las 9. No tengo tiempo para vivir, trabajo todo el día. Y no puedo vivir mi vida y demás, total. Básicamente que por eso me llaman The Working Man. Le llaman The Working Man. Por cierto, esto nos enlaza con nuestra sociedad en la que o mucha gente no puede trabajar nada, o el precariado, o bien los que están estresados. No conseguimos aquí... Y todavía en la SER se preguntan, ay, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pues hacer emprended. Que es sí, que emprender sí. Es guay. Todo el mundo puede emprender. Venga, sí, vamos a llenar del mundo de emprendedores. Ya lo dice Mariano. Que luchen unos contra otros individualmente. Sigamos el ejemplo de Trump. Working Man. Seems to me I could live a life. Not the metal that I think I am. Vamos a recuperar una canción que pusimos, Working in the Coal Mine, una canción que pusimos cuando hicimos el especial de Alain Toussaint. Y bueno, pues es una canción que viene muy, muy al caso. Lo que pasa es que no vamos a poner la versión famosa, la de Lee Dorsey, sino que vamos a irnos a la de Devo, ¿no? Sí, esta es una canción que compuso Alain Toussaint. Tanto Alain Toussaint como Lee Dorsey confesaron que nunca habían estado en una mina de carbón, en una coal mine, pero bueno, se hicieron eco de los sufrimientos de los trabajadores, de los mineros en las terribles condiciones de las minas de carbón. Vamos a poner la versión efectivamente del año 81 del disco New Traditionalist de Devo. Cierto, esta canción que hemos escuchado, donde aquí lo que decía el Toussaint cuando la compuso es que trabajo eso desde las 5 de la mañana, trabajo un montón todos los días, de lunes a viernes, en condiciones penosas, ta, ta, ta, ta, por un sueldillo, y cuando llega el fin de semana estoy tan cansado que no puedo hacer nada. Esta canción entra en una categoría, en otro taxon que hemos encontrado de canciones. Taxon, es grande, así es. De canciones sobre el trabajo, que sobre todo está relacionado con la música soul, con el jazz, que son canciones que hablan o de gente que está en la cárcel, o gente que está en la mina, o de la esclavitud. Puramente eso te iba a decir, que en realidad no dejan de ser, como le pasa mucho evidentemente al soul y a rhythm and blues y demás, no dejan de ser todas esas evoluciones de los primigenios cantos de los esclavos. O sea que los cantos de esclavos estaban ahí en las plantaciones de algodón. Que además me he visto Raíces, la versión nueva, hace poco en la tele. Así que te pilla fresco. Bueno, pero al lío. Pues sí, vamos a seguir con una canción que comenzó siendo una canción... también sobre la mina. Bueno, en realidad comenzó siendo un tema de jazz compuesto por Nat Adderley en 1960, al que luego Oscar Brown Jr. le puso letra un año después, y era una letra pues de estas de mina, del sufrimiento de los mineros en la mina de carbón, etcétera. Pero luego dio un giro llegando a las manos de Rafael. Hombre, claro, no va a hacer una canción así como para el primero de mayo, Rafael, en 1960 y algo. Pues no, en el 66 sacó una versión de este Work Song que era más que una canción de sufrimiento, una canción, bueno, sí, se sufre, pero es que tenemos que trabajar, hay que levantar el país. Una canción de exaltación del trabajo. Que nos lo pide el caudillo. Merece la pena ver en YouTube la versión que hace en la tele del momento. Tú dices que parece Mazinger Z, ¿no? La canción parece un punto Mazinger Z y luego él inventa el salto de la rana para cambiar de plano, que hay que verla. Es para verlo. Hay que verlo. Pero no vamos a poner la Rafael, ¿eh? Vamos a irnos con Oscar Brown Jr., que es mucho más sano el tema, y ahí os va, Work Song. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and saving my time. Breaking rocks I tell on a chain gang, cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got the table long to go. I commit the crime, Lord, I need you. Crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it in. Waking and waking, but I still got so terrible long to go. And judge, you say 5 years hard labor on the chain gang, you guanaco. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Hold it steady right there while I hit it. There, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terrible long to go. Wanna see my sweet honey baby. Wanna break this chain off and run. I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. There, I reckon that ought to get it. Been waking and waking, but I still got so terrible long to go. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and saving my time. Otra sección, otra categoría que hemos encontrado o que nos hemos inventado es el de las mujeres trabajadoras. Efectivamente. No, bueno, o sea, somos todos y todas lo mismo, pero obviamente las canciones de las mujeres ellas están peor, mucho más. Así que no somos todas y todas lo mismo. Quiere decir que somos te hemos entendido. Clase trabajadora. Pero en esta sección vamos a comenzar con un temazo de Donna Summer. Bueno, un clásico, ¿eh? Esto es un clasicazo. Clásico de los 80 de la discoteca. Sí, sí. Nadie de los que estáis escuchando podréis decir que no la habéis oído. Posiblemente. Y She Works Hard for the Money, de Donna Summer, efectivamente, 1983. De su disco homónimo. Y bueno, la verdad es que sí, es una canción que está basada, inspirada en un encuentro que tuvo ella, pues uno de tantos, supongo, en una cafetería con una camarera. A la que sintió que realmente pues las condiciones en las que trabajaban eran bastante nefastas. Que, por cierto, ellas hacen generalmente trabajos más penosos, peor pagados. Y eso sin contar los trabajos que no se les reconocen, que es la mayoría de las mujeres hacen, que son trabajos del hogar, trabajos reproductivos. Invisibilizadas incluso en el... Un día habrá que hablar de eso también. Cuando hemos hablado antes de lo del trabajo, el nuevo trabajo, habrá que empezar a reconceptualizarlo todo, a repartir también ese tipo de trabajo y a ponerlo en valor. Igual, fíjate, igual lo de la robotización y la automatización y todo eso nos viene bien para empezar a... Yo fíjate que creo que no, porque en el fondo La robotización, muy bien, a lo mejor te quita trabajo, pero posiblemente la relación de injusticia en ese sentido se va a mantener igual. Puede ser, se va a trasladar a otro lado, pero se va a mantener igual. Pero es también una oportunidad. Es una oportunidad para empezar a dar valor a otras cosas. Empezar a dar valor, incluso valor empleo, si queremos, sí, en un momento determinado, a otros elementos que son menos penosos en realidad. También decíamos que la crisis era una oportunidad y al final está siendo una oportunidad para el neofascismo. She works hard for the money. Hard for the money. So hard for the money. ¿Qué te parece si vamos con el boss, con Bruce Springsteen? Otro de los que ha tocado el tema del trabajo, aunque vamos a hacerlo con un giro un poco diferente, ¿no? Porque él suele centrarse más en esas personas que trabajan en las grandes factorías o en las cadenas de montaje, el trabajador blanco puteado y tal. Los blue collars, sí, pero en este caso se centra en un disco atípico, se centra en quizás en un personaje que no haya tratado todavía mucho, que son... pues los inmigrantes, en este caso latinos, que trabajan en California, en este caso... En San Diego en concreto. Sí, en San Diego cuenta la triste historia de un inmigrante mexicano que se gana la vida pasando droga por la frontera y para mandar dinero a su casa. A su familia en México. Con un final, por supuesto, triste. Trágico. Balboa Park. He lay his blanket underneath the freeway as the evening sky grew dark. Took a sniff of the toxin from his cocaine and headed through Balboa Park, where the men in the Mercedes come nightly to employ in the cool San Diego evening. The services of the border boys. He grew up near the Zona Norte with the hustlers and smugglers he hung out with. He swallowed the balloons of cocaine and brought them across to the 12th Street Strip. Sleeping in a shelter, if the night got too cold, running from the migra of the border patrol. Past the salvage yard, across the train tracks, heading through the storm drain, they stretch their blankets out beneath the freeway, and each one took a name. It was X-Man and Coaches, little spider sneakers covered in river mud. They come north to California, end up with the poison in the blood. Did what he had to for the money. Sometimes he sent home what he could spare. The rest went for high top sneakers and tonsils and jeans like the gabachos wear. One night the border patrol swept 12th Street. A big car come fast down the boulevard. Spider stood caught in his headlights, got hit and went down hard. Car spit away, spider held his stomach, lipped to his blanket neath the underpass. Lie there tasting his own blood on his tongue, closed his eyes and listened to the cars rushing by so Ahora vamos a ir con They Might Be Giants, un grupo no suficientemente valorado. Nos encantan. Que nos encantan. Y vamos con probablemente, bueno, a mí es el disco que más me gusta, que es Flute. Y ahí vamos a poner un tema que se llama Minimum Wave, que yo creo que es interesante que cuentes un poco la historia tú, que te la sabes bien. Esta canción entraría dentro de una nueva categoría, que es la de las canciones irónicas sobre el trabajo. Minimum Wage en inglés significa salario mínimo. Pero vais a escuchar que es una canción exuberante, como del tío grita ¡salario mínimo!, como con un fondo absolutamente impresionante, años 50. Latigazo incluido. Es una canción cortísima y solo dice eso, salario mínimo, minimum wage. Pero seguidamente vamos a poner una canción de Frank Sinatra. Porque Frankie. De Frankie.

zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 87ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 87irratia.info elbidean, eta egin zaitez bazkide. Se me ha hecho súper corto, ¿eh? Este programa. Y también. O sea, que hay que hacer otro. A ver. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otra semana que viene más y nos vamos a despedir con el gran Charles Mingus y no con su menos gran disco, At the Bohemia, de 1956. De ellos vamos a poner la canción Work Son. Ojo, no nos confundamos con la canción de Nat Adderley, que es un temazo también. No, este es otro. Sí, que sí, ya hemos escuchado en voz de Oscar Brown hace un ratito. Efectivamente. Y bueno, pues en este tema Charles Mingus habla o refleja un poquito todo el tema de los trabajadores negros en Estados Unidos. Sí, sí, es una canción que ya vais a ver. Tiene un golpe de piano ahí que marca el ritmo como si el trabajador estuviera ahí golpeando un yunque, yo qué sé. Sí, es como una fragua, una cosa así. No sé, da hasta mal rollito. Un es como ritmo el rollo pesado de, sí, y triste, como de dar el golpe, ¿no? del en la piedra o sí, cosas así. Sí, a mí sí, me recuerda un poco, o sea, yo bueno, eso, pienso también en las galeras y cosas sí, así, es o un los, rollo como en las chain gangs, en esas hileras de presos, uh-huh, al lado de la carretera picando piedra. Pues con Charles Mingus y su Work Song nos despedimos hasta la semana que viene. Agur, agur. Thank you.